y cómo les avanzamos para quedarnos con la última hora en relación a la gestión municipal, en relación a pues la valoración sobre la situación, en definitiva, de Ubrique en cuanto a la incidencia, con esos últimos datos que hemos comentado y la valoración por parte de la alcaldesa de Ubrique. Isabel Gómez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con esa última hora, te iba a preguntar por la valoración, ahora si te parece, ¿no? Entramos en lo que ha sido esta semana, además, pero con el dato concreto que llegaba hace cuestión de minutos por parte de la Junta de Andalucía, esos 21 positivos más, siempre, ¿no? Mala noticia, evidentemente, cada vez que hay personas que se ven afectadas por la COVID, pero es cierto, ¿no?, que la tasa de incidencia sigue bajando, hoy más levemente, pero son ya 3 días consecutivos. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, es el ánimo que tenemos que tener también. Creo que Ubrique lo está pasando mal, primero por esas familias afectadas por la COVID-19, en esas situaciones de ingreso hospitalario, de situaciones graves y críticas que se están viviendo, y por tanto, ánimo, ¿no?, a todas esas personas, a sus familiares y amigos, ojalá puedan recuperarse pronto, y entonces también en esas dificultades, ¿no?, de la situación sanitaria, se están añadiendo también ese esfuerzo, sacrificio que, bueno, pues la Junta también determina, ¿no?, a determinadas actividades y el cese, por tanto, de las no esenciales, que son las que establece la Junta Andalucía, y estamos viviendo, como digo, momentos muy duros, muy críticos, y ahora parece, ¿no?, que en la evolución de esta última semana vemos, ¿no?, el ánimo en que ese esfuerzo colectivo que está haciendo el pueblo de Ubrique empieza a tener sus efectos. Yo, en esto hay que ser muy prudente, pero parece, ¿no?, al menos parece que por la evolución de los datos que la Junta de Andalucía va ofreciendo con respecto a la situación de la pandemia en Ubrique, parece que vamos ya pues doblegando esa curva, ¿no?, que estábamos teniendo en estas semanas atrás, con un incremento increíble de número de personas afectadas a diario, donde incluso estamos comprobando, ¿no?, que las incorporaciones de personas nuevas con COVID-19 en estas últimas semanas están siendo el acumulado de los últimos 7 días prácticamente como uno de los días de estas semanas atrás. Así que esperemos que esa tendencia, ¿no?, de bajada, pues estemos ya llegando a ella, y que ya lo que se trata es que a ver al ritmo, ¿no?, que somos capaces de conseguir el objetivo de ir bajando la tasa y la afección del COVID-19 en nuestra gente, que es lo fundamental. De hecho, ¿no?, se notificaban el lunes 89 positivos, y bueno, de lo que había sido el fin de semana, los datos previos, y desde el lunes, a partir del martes, que no hubo datos, bueno, pues desde entonces, desde el martes, han sido 46, los 47 los positivos que se han registrado en total. Bueno, parece que al menos se va estabilizando lo que es ese incremento en cuanto a positivos nuevos, ¿no? Pues así es que, como tú bien dices, han sido en la 47 en los últimos 3 días, pero junto con los 89 del lunes, que fue una cifra importante, a lo largo de toda esta semana, desde el lunes hasta hoy viernes, son 136 personas las que se han incorporado, y hemos tenido días, ¿no?, en aquel 150 que no se nos olvidará, del lunes 5 de abril, en el que llegaban 150 personas de golpe, ¿no?, en incorporarse con COVID-19, pues estamos ya teniendo una tendencia, ¿no?, a la bajada de esos picos de aumento, por tanto, de ese incremento en la curva, y esperemos que así sigamos en esa tendencia para ir recuperándonos y llegar, en primer lugar, a estar en una tasa por debajo de los de 1.000 sobre 100.000 habitantes, para que la Junta determine de nuevo y decrete, ¿no?, la apertura de toda la actividad económica ubriqueña, y luego ya pues poco a poco llegar al levantamiento, ¿no?, de ese cerramiento perimetral, que lo tenemos por superar la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes. Yo estoy esperanzada, Juan Carlos, estoy orgullosa de nuevo, una vez más, de nuestra gente, que estamos sumando todos estos esfuerzos y nuestro compromiso en pro de esta meta conjunta, que es de todo. Esto no es ni las administraciones, ni las empresas, ni los colectivos por sí mismos, sino la conjunción, ¿no?, de todas esas energías en que vayamos ya conteniendo esta situación y que pronto ubrique podamos estar valorando otras cuestiones que no sean pues ahora mismo esa obsesión que tenemos, ¿no?, por seguir a diario todos los datos para ver cómo nos vamos recuperando. Ayer se reunía el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de la provincia de Cádiz, tal y como estaba previsto, ¿no?, teniendo en cuenta la tasa que con la que contamos aún, se iban a prorrogar las medidas, cierre perimetral y cese de la actividad no esencial durante 7 días, así ocurrió, lógicamente, y creo que pudiste conversar con posterioridad con la propia delegada territorial, Isabel Paredes, ¿no? Sí, así fue, Juan Carlos. Es verdad que la delegada tiene ya el hábito de que conforme terminan los jueves, o en el caso de la Semana Santa, perdón, fue el miércoles, cuando terminan la reunión de ese Comité de Alerta Sanitaria de la provincia, pues llama a los alcaldes para decirnos la determinación, ¿no?, que el propio comité ha hecho de en qué nivel de alerta se encuentra cada municipio. Entonces la delegada me llamaba ayer para informarnos que Ubrique seguía manteniendo ese nivel de alerta sanitaria y que se publicaría en Boja en nivel 4, grado 2. Preguntaba por la situación de la Sierra de Cádiz y me dijo que entraba la Sierra en nivel 4, grado 1. Y entonces ya aprovechando también su llamada, porque nosotros entendíamos que seguíamos en ese nivel de alerta, porque seguimos por encima de la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes, y estuvimos comentando pues varias cuestiones. Nosotros le hemos solicitado a la Delegación de Salud por animar también un mensaje de tranquilidad, de esperanza, ¿no?, con respecto a las vacunaciones. Juan Carlos, sabemos perfectamente, eso le decía hacia la delegada, que se está haciendo un gran trabajo sanitario en cuanto a cubrir un gran número de la población con las vacunas que van llegando al área, y en este caso a Ubrique. En esa sintonía, también sabemos que para esta semana que entra ya se están llamando a las personas que están en la franja de 60 años, y le decía a la delegada que le había solicitado por escrito y que a ver si nos pudiera aportar el número de personas vacunadas en Ubrique, pues para poder también contarlo a nuestra gente, ver el porcentaje de la población que ya, entre comillas, no se va inmunizando, aunque hasta que no tengan su segunda dosis, pues no podemos hablar de esa inmunidad, pero por lo menos para también explicar, ¿no?, lo que venimos en este tiempo atrás, que esto tiene un fin, que al fin la pandemia tiene una manera de luchar contra ella, que es la vacuna, y en Ubrique se está haciendo a un ritmo, nos parece, más que aceptable, y poder aportar ese dato de saber cuántas personas están vacunadas en Ubrique y también pues el porcentaje de la población, ¿no?, para que poco a poco veamos que llegaremos. Esperemos más pronto que tarde, ¿no? Pero en meses, yo no soy capaz tampoco de calcular el tiempo, porque eso depende también del número de vacunas que vayan llegando, pues vamos a poder estar como otros territorios europeos que vemos muchas veces en los informativos, ¿no?, y que ya tienen esa inmunidad de rebaño para permitirnos hacer una vida más normal, que es lo que todos estamos deseando. Yo sé que esta es la pregunta del millón y la más complicada de responder, porque de hecho los propios epidemiólogos, por lo que uno escucha, ¿no?, parece que hay factores, hay cuestiones que son incontrolables en una epidemia y por tanto es complicado hacer previsiones, ¿no?, sobre posibles escenarios. Pero no sé si en esa conversación con la delegada te trasladaba, según los datos, cuáles pueden ser los próximos escenarios para Ubrique. No, la delegada, sin valorar nada más, ella lo que se limita es a decir lo que actualmente se decide por la Junta de Andalucía. Muchas veces hasta conocer los motivos o ciertas dudas, ¿no?, que se te plantean, es difícil de aclararlas, pero bueno, y ella prácticamente lo que se limita es a decirte lo que va a salir en Boja, que sabemos ayer también hubo cierta inquietud especialmente por aquellos municipios que pueden mantener la actividad, y estamos hablando de la Sierra de Cádiz en grado 1, pero se anunciaban ciertos cambios en los horarios de apertura, que antes la orden del 8 de noviembre de 2020 pues lo que hacía era establecer hasta las 6 de la tarde, parece que va a haber una ampliación hasta las 8, en fin, son cosas que hay que esperar, Boja, pero que ya te adelanta por el gesto simplemente de que tú ya vayas conociendo lo que luego se va a publicar, ¿no? Pero no hay mucha más información al respecto y menos una posible valoración de evolución en este caso de nuestra localidad. Que seguro, ¿no? Que evidentemente lo que estamos todos pendientes, ¿verdad? Que viendo los datos, por finalizar un poco con la última hora que teníamos, se apuntan esa tasa, esos números de positivos que hemos comentado. Bueno, pues los últimos 14 días han sido 266 las personas, los casos que se registran, y en los últimos 7 días son 81 positivos. Esos 81 positivos no van a salir de la contabilidad de los próximos días, puesto que son los de la última semana. Y bueno, pues la barrera de los 1.000 casos son en Ubrique 166 positivos. Con lo que el reto sería, evidentemente, y bueno, da cosa incluso hablar de cifras cuando estamos hablando de personas contagiadas, con lo que esto puede llevar detrás, pero digo, por hablar de datos, tendríamos un margen de 85 positivos, 85 casos en la próxima semana. Si no se llegan a cumplir, si no se llegan a esos 85 nuevos positivos, pues estaríamos por debajo de la barrera de 1.000 casos. Así es, Juan Carlos. Pues todos esos datos, yo creo que todos los que estamos continuamente, ¿no?, mirando un poco, intentar de ver la evolución, sabemos que hablamos de personas, no es la frialdad de verlo de esa manera, pero son los datos que nos permiten ir viendo, ¿no?, la variabilidad de las cifras, y lo acabas de explicar bien. Si seguimos manteniendo, es lo que tú dices, en los últimos 7 días son 81 casos positivos, se prevé que es lo que mantendremos para la semana que viene, si no hay por encima de esas no llega a los 166, vamos, caso, con ese margen, ¿no?, de incorporaciones que tengamos durante la semana que viene, si seguimos manteniendo el ritmo de esta, pudiéramos estar llegando. Yo también sufro de pensar que viviéramos situaciones como la que vivimos inicialmente cuando empeoramos, o como en otros pueblos también estoy viendo, de situaciones que una vez que estamos mal, mejoran, y las medidas que se adoptan y se decretan por la Junta de Andalucía y se publican vienen en destiempo. Entonces también me angustia, de cierta manera, que ojalá fuera el caso que estuviéramos comentando, de que fuéramos capaces de mantener esos 81 que tenemos que contar con ellos, más las incorporaciones que se vayan produciendo, y que la salida sea más grande que las personas que se van incorporando, y poder estar llegando a esta tasa por debajo de 1.000, y que lo hiciéramos en el tiempo que el Comité Provincial de Alerta Sanitaria se reúna, pues para que la medida de la Junta sea efectiva en el momento del dato, ¿no? Esas son las incertidumbres, las inquietudes que también tenemos, pero yo me parece, vamos, más que importante que sea ahora lo que estemos pensando, ¿no? Ojalá todo se materialice en las previsiones que estamos haciendo, o que quisiéramos que fueran, y bueno, y ahora toca esperar esta semana y a ver a qué ritmo vamos para que pudiéramos llegar a esa bajada de la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes. Además, es verdad que tampoco se pueden crear falsas expectativas, y que esto es una lucha continua, diaria, cuyos resultados llegan bastante más tarde, no es algo inmediato de un día para otro, y por tanto, bueno, no queda otra, ¿no?, que mantenernos en las mismas, y a ver si vamos consiguiendo doblegar esa curva. Es cierto que además hoy comenzamos ya la tercera semana después del cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial, así que es cierto que eso también, supongo que al ayuntamiento se le traslada, lo estamos viendo, ¿no?, en el día a día, a través de las redes sociales, el cansancio y la impotencia por parte de todos esos negocios que se han visto obligados a cerrar. Así es, Juan Carlos. Nosotros estamos haciendo también, dentro de la experiencia, la vivencia que tenemos, y siempre lo digo, perciben, ¿no?, ciertas situaciones que tú crees que son mejorables y que estamos obligados a transmitirlos a quien tienen que tomar esas decisiones. Y yo creo que la Junta de Andalucía tiene que hacer una valoración importante. Es decir, ha establecido todo un marco, ¿no?, de subvenciones en la comunidad autónoma para tanto hostelería, ¿no?, y comercio, que siguen manteniendo las condiciones de bajada de facturación en el inicio de pandemia, es decir, el ejercicio 2020 y 2019, y lo hace en un contexto general. Pero nosotros creemos que la Junta de Andalucía, que es la que decreta a través de su publicación en Boja el cierre de determinadas actividades de manera preventiva para que colaboren a la contención sanitaria de ese territorio, yo creo que la Junta de Andalucía tiene que empezar a publicar un BOJA donde viene el cese de actividad y otro BOJA donde vengan las ayudas y el respaldo que se le va a dar a esas actividades que cierran. Creo que no puede ser que los comercios y también los hosteleros, ¿no? Los gimnasios, las agencias de viajes, en fin, todos esos sectores que cierra la Junta de Andalucía no se vean compensados en Ubrique frente a otros territorios que pueden otros municipios, ¿no? Que pueden estar abiertos. Yo creo que quien cierra por los motivos de salud pública tiene también que ayudar a que esas actividades se puedan mantener. Aquí en Ubrique lo estamos viviendo y sufriendo, ¿no? Hay autónomos y pymes que podrán aguantar quizás 3 semanas, pero algunos de ellos a lo mejor no pueden aguantar una. Y si no estuviera ese cierre cautelar y preventivo, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, pues a lo mejor ese negocio podría seguir hacia adelante. Así que yo creo que tengo que hacer esa valoración con los portavoces, quiero hacer esa valoración con los grupos municipales, pero tenemos claro que los BOJAs de cierre de actividad de la Junta de Andalucía tienen que venir acompañados del BOJA de subvención para ayuda a esas actividades que cierran. Creo que es importante, y luego también para evitar toda esa tensión que tú bien decías, y nosotros hemos vivido en primera persona. Yo entiendo la frustración de todos los que se ven afectados, como no puede ser de otra manera, pero tenemos que hacer ese llamamiento una y otra vez, ¿no? Que tenemos que estar todos unidos, un objetivo común, la unidad en cuanto a lo que se trata. Más quisiéramos todos, es que decir, el BOJA del 8 de noviembre de 2020, Juan Carlos, dice, se suspende, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, la celebración con carácter presencial de espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales, con independencia del espacio en el que se desarrollen. Es decir, la Junta, cuando llegamos al nivel 4, grado 2, ya no importa que usted mantenga la distancia, ya es que usted no puede estar. Y eso es importante. Nosotros tenemos clausurados desde el botellódromo, las áreas recreativas, los parques infantiles, y no podríamos estar regulando que fueran los niños o que fueran las personas a estas áreas con las distancias de seguridad, porque la Junta no permite esa actividad, no permite que se desarrollen en ningún tipo de espacio. Entiendo que es difícil para comprender, ¿no? Ya te digo, el sacrificio que le supone a todos uno de nosotros, pero lo que tenemos que estar pensando ahora es hagámoslo de manera unida, y dentro de unos días o de unas semanas ojalá estemos en otra situación, pero ahora todos tenemos que aportar a esa misma línea. Y yo sé que es difícil, por eso creo que la Junta tiene que tomar esa determinación, y nosotros vamos a valorar esta petición, que entiendo que es más que razonable después del tiempo que llevamos, e insisto, y la Junta es la que cierra las actividades por los motivos sanitarios que entienda, pero es la que tiene que ayudar también a la falta de ingresos y de sustento, ¿no?, a esos negocios, con independencia de esas subvenciones que hacen con carácter general a toda Andalucía, ¿no? Bueno, pues todo ello ya decimos en relación al cese de esa actividad. Lo veíamos también en los últimos días, lo relacionado con las actividades deportivas, ¿no? Así, pero es lo que decía Juan Carlos. Yo, mira, esto se ha producido un debate. Yo creo que los debates nunca hay que temerle. Yo soy persona de lo aprendido dice que lo tienes ya, ¿no? Y lo único que te hace reconsiderar tus posiciones es abrir los oídos y la mente hacia lo que te dicen. Y nosotros somos muy receptivos a todo lo que nos transmite nuestra ciudadanía. Pero hay situaciones que son indefendibles. Yo quisiera empezar diciendo que la actividad física está permitida por el BOJA, aun estando en nivel 4-2, pero una actividad física individual y en los espacios que está permitido esa actividad física. ¿Y cuál es? Pues prácticamente en los senderos, en los caminos, en donde tú vayas andando, caminando, por donde puedes estar, ¿vale? No se trata de ocupar los espacios públicos para actividades que no son las que están determinadas por ese espacio. De eso no se trata. Ni tampoco de organizar actividades grupales con un número de personas, decir que son actividades individuales. Ni siquiera entrar en que si esas personas van de manera altruista o están pagando o dejando de pagar. Yo, a mí eso es lo menos importante. Pero está claro que sí, las instalaciones deportivas, como en Ubrique tenemos unas pistas de atletismo, que mayor superficie hay de esas características para que la gente pudiera estar allí 60 personas y muchísimas más, con distancia de seguridad haciendo. Pero es que te preguntas, ¿no te lo permite? Entonces, si no te lo permite, es que nos puede parecer, insisto, y me meto, nos puede parecer o no entenderlo o no compartirlo, pero eso no puede llevarnos a incumplir la norma, porque las normas estamos obligados a ellas. Y esa es la preocupación que a mí en estos días me entraba. La incomprensión y la frustración no nos puede hacer que nos lleven, ¿no?, al camino que no nunca debemos de recorrer, que es el de saltarnos las normas generales. porque insisto, entonces si estas actividades que sabemos que son grupales y que no se pueden realizar por la determinado así, como digo, por la Junta de Andalucía, bueno, si se pudieran, ¿cómo hacemos? ¿Cómo elegimos a las 20, 30 personas que pueden estar en un, según ellos, ¿no?, en un espacio público? Tendríamos que hacer, no sé, un sorteo, ¿no?, porque todos tenemos derecho. Entonces, eso no es fácil, eso no es el primero que llegue. Entonces, los espacios públicos son espacios que están regulados, que las actividades que se realizan en ellos tienen que ser solicitadas al ayuntamiento en primer lugar. No se puede usar ni hacer actividades sin autorización en los mismos. Y no se puede tampoco, tenemos, ya digo, el botellódromo está clausurado, es un espacio público clausurado para cualquier actividad. Entonces, empecemos por lo simple, entre comillas, ¿no? Y por mucho que nosotros entendamos que estamos manteniendo esa distancia, que lo estamos haciendo de forma segura, que no lo dudo ni lo cuestiono, la Junta de Andalucía te dice que no se puede hacer y nosotros tenemos que actuar. Una vez que tú tienes conocimiento de que hay una situación anómala, el ayuntamiento no puede dar la espalda. Porque igual que me recriminan que sí, la gente entiende que no actuamos cuando, nosotros, cada vez que la policía tiene una llamada de denuncia de un vecino, nosotros actuamos porque nos le damos la espalda a esas situaciones e intentamos resolver lo que ocurra y lo que se denuncia en ese momento. Y es lo que seguimos haciendo, Juan Carlos. Y vuelvo a insistir, yo apelaría, de verdad, siento si en las formas no han sido, no sé, por decir algo, las adecuadas. Siento el que tengan que limitarse a no poder utilizar esos espacios para la actividad física, pero es que somos administración y el ayuntamiento tiene que velar por el cumplimiento de todo. Yo insisto, nuestras instalaciones deportivas, nuestros usuarios de muchísimas actividades no tienen oportunidad ni en espacios públicos ni en instalaciones deportivas para seguir haciendo la actividad física con sus grupos de personas donde coinciden habitualmente. No sé si me explico. Entonces, esto es duro, son unas situaciones que podemos tener mil y una opinión, pero, oye, la norma hay que cumplirla y nos debemos a ella, y sobre todo en el ánimo de estar todos en lo que tenemos que estar, que es en contener esta situación. Si tenemos alguna idea, oye, llama al ayuntamiento, pregunta si se puede, porque no hacemos eso. Tampoco podemos tomar en esta. Estamos en nivel 4, grado 2, insisto, con una tasa hoy que estamos medio celebrando de 1.600 sobre 100.000 habitantes, que es una tasa altísima. Lo que pasa que estamos viendo una bajada y eso nos anima, pero es que estamos en una situación epidemiológica y sanitaria muy complicada. Y entonces, en eso tenemos que seguir teniéndolo en la cabeza, que si nos sentimos afortunadamente bien, con ganas y energía, yo entiendo que nos apetezca coincidir, ¿no?, con seguir haciendo nuestras actividades con la gente que la hacemos normalmente, pero oye, es que la mayoría de todos nosotros estamos el mayor tiempo posible, que es el sentido que tiene el cese, ¿no?, de la actividad no esencial y el cierre de todo este tipo de actividades y de espacios, estar el máximo posible, el tiempo máximo posible con la familia y en casa. Y ahora toca entregarnos en ese sentido, venimos insistiendo en eso mucho tiempo durante esta semana. Y los escenarios van cambiando. Oye, si lo hacemos, a lo mejor dentro de un par de semanas estamos todos haciendo esas actividades, además que son saludables, que nos aportan también, lo digo muchas veces, salud emocional, que yo creo que estamos muy faltos en ese sentido, pero hay que esperar y ahora mismo tenemos que estar en lo que toca y lo que toca es cuidarnos y ser escrupulosos en el cumplimiento de la norma, como se lo pedimos a todo el mundo, ¿eh? No hay excepciones en ese sentido. No sé si ha habido, que la policía también haya tenido que notificar en ese sentido algún otro negocio de otras características por la duda de si podía abrir o no, por determinadas actividades que puedan contemplarse como esenciales o no esenciales. Pues de momento no, Juan Carlos. De hecho, mira, yo he recibido varias consultas. Al principio también de esta graduación había también una confusión, ¿no?, o una duda con respecto a los horarios de las actividades, por ejemplo, que podían seguirse abiertas. No se sabía si el horario estaba restringido o era su horario habitual, y la policía ha aclarado toda esa duda desde la jefatura a la gente que nos ha llamado. Se podía tener el horario habitual. Y es verdad que hay también personas que nos han llamado, porque igual que las peluquerías se podían mantener abiertas y los centros de estética entraban también, no era el caso, en fin, que nosotros hemos ido recibiendo, como es normal, múltiples dudas, llamadas de nuestra gente para saber lo que podíamos hacer, y nosotros se lo decimos. decimos, se lo explicamos lo que regula el BOJA de la mejor manera posible y con el mejor, digamos, espíritu, ¿no? O con el, de que lo entiendan, de que también entiendan la situación y que, pues bueno, ayudemos un poco a poder ir superando todo esto. Por eso insisto, si alguien tiene una idea sobre poder hacer algo, oye, antes de hacerlo, sobre todo si es un espacio público. Luego hay gente que dice, no, es que no entran a ver las casas, si las familias están reunidas, si los campos, si los garajes. Perdón ustedes, que la policía no puede entrar en esos espacios sin permiso. Es que la policía local le toca, que menos mal que tenemos a nuestra policía, ¿eh? Y tenemos la profesionalidad que dentro de todo lo que tienen que hacer, demasiado que llegamos a las situaciones, y es difícil, ¿eh?, controlar a todo el mundo. Entonces, por eso hay que apelar a la responsabilidad individual, como estamos haciendo en estos días. Pero que la policía no puede entrar en propiedades privadas, que nosotros seguimos controlando, y bueno, que se siga diciendo lo de las concentraciones en determinados espacios que están clausurados, como los 20 pilares, yo creo que están hablando de otros momentos. Y no podemos confundir, porque la policía ahora mismo, con la actividad no esencial clausurada, lo que estamos volcados es en el control de entrada y salida de Ubrique en los momentos en los que podemos hacer de manera aleatoria, y en el control de que no se concentren personas en espacios públicos que están clausurados e incluso abiertos, ¿no? Y bueno, y es lo que seguimos intentando de hacer. No llegaremos a todo, pues es obvio que no llegaremos a todo, pero se está intentando hacerlo bien y llegar al máximo de situaciones. Y si alguien, que no me hablen de manera genérica, yo creo que hay un momento en el que hay que apelar también a esa responsabilidad en el aspecto, no me haga usted la valoración, claro, es que luego se reúnen, si usted tiene conocimiento, usted llama a la jefatura de policía y denuncia. Yo apelo a ese compromiso también de nuestra gente. No nos quejemos y nos hagamos, digamos, leyendas urbanas que tuvieron a lo mejor un inicio justificado, pero al día de hoy yo puedo garantizar que a mí no me consta de que en estas últimas semanas se estén produciendo aglomeraciones de personas en esos sitios que se apuntan. Y estamos intentando de controlar lo mejor que podemos, y vuelvo a insistir, si usted ve una situación anómala, por favor, llame a la policía, que se nos permita intervenir y actuar, que es lo que queremos. Si nosotros somos los primeros que queremos actuar y sancionar, que también se hace, a la gente que no cumple, porque la mayoría de la gente está en sus casas. La mayoría de la gente está en sus casas, el mayor porcentaje de la población ubriqueña está cumpliendo. Y por eso, si tú conoces que hay alguien que se esté saltando la norma, para nosotros no, bueno, no nos tiembla el pulso de hacer la policía lo que tiene que hacer, que en este caso es abrir un expediente que tiene que tramitar Salud. Por cierto, ya que hacía referencia, ¿no?, a denuncias o las sanciones que se puedan producir, muchas sanciones en los últimos días por cierre perimetral, por los incumplimientos varios, ¿no?, sobre la normativa actual en este nivel de alerta 4, grado 2. Pues la verdad es que no me están llegando, Juan Carlos. Yo, el concejal de policía, muchas veces me va dando el dato. A mí me gusta tener datos algo más acumulados, ¿sabes? En verlo cada semana. Para el martes hemos quedado la revisión de esas denuncias, pero no me está llegando ningún problema, digamos, importante. Habrá casos puntuales, que eso también es lo que decimos nosotros. Habrá personas que se estén saltando seguramente ese cerramiento, se están pidiendo la documentación justificativa de esa movilidad, y yo creo que la mayoría está aportando, es decir, está justificado. No me está llegando, por lo menos vamos a quedarnos de que la mayoría está cumpliendo como siempre, ¿no? Gracias a esa responsabilidad yo creo que estamos conteniendo un poco todo esto. Pero no sé exactamente las denuncias de estos últimos días y la aportaremos cuando la tengamos. De hecho, hoy el concejal de tráfico tenía previsto también atenderos, pero bueno, lo va a dejar para esta semana que viene y podréis entrar en el detalle de estas cuestiones. Otras líneas de actuación a nivel municipal dentro de las competencias, ¿no?, con las que cuenta cualquier ayuntamiento. Nos comentabas, ¿no?, servicios de, bueno, la desinfección de instalaciones, espacios públicos, bueno, lo que pueda ser evidentemente el servicio al ciudadano con la prioridad telemática, el cierre de espacios expositivos, culturales, deportivos. En ese sentido, bueno, ¿cómo está discurriendo todo este protocolo que se pone en marcha desde el ayuntamiento? Pues bueno, Juan Carlos, yo creo que como todos, ¿no?, a nosotros nos cuesta cerrar todos estos espacios sabiendo, reitero, que cumpliendo los aforos, si habláramos de aforos, que en este caso es que es el cierre de la actividad, no se afora. Es decir, no se hace un cálculo del número de personas que pudieran estar en un espacio, sino que no se puede estar. Entonces, esa es la diferencia en el grado de alerta sanitaria que está Ubrique con respecto a otros municipios, y es que estamos en el nivel máximo. Y entonces, para el ayuntamiento, pues también es un, bueno, pues un suplicio el tener que tener todos estos espacios cerrados. Algunos de ellos tú crees que podrías desarrollarlos con plena seguridad, pero es lo que toca. Y bueno, pues nosotros estamos volcados, como bien dices, pues en la desinfección de a diario, ¿no?, que tenemos de los espacios públicos, de los viales, por ayudar también a esa disminución de riesgo, aunque insisto, ya se va probando, ¿no?, que el virus se contagia con el contacto humano, básicamente, con los materiales y a través, como digo, de las calles. Es muy difícil que se demuestre un contagio, y si hay es un porcentaje irrisorio para el porcentaje que supone cuando tú te relacionas con una persona con COVID, que a lo mejor no lo sabe, y ahí están esos riesgos increíbles y que producen un gran nivel de contagio. Pero el ayuntamiento lo estamos llevando, pues, atendiendo a nuestra gente en todo lo que nos van solicitando, en todas esas dudas, en las ayudas también que van tramitando de ayuda a las familias en situaciones también complicadas, y bueno, volcados como cualquier, como todo el municipio de Ubrique, en que esta situación entendamos que es necesaria para ir recuperándonos, y parece que en esta semana nos dan indicios de esa posible recuperación. Estamos en los últimos minutos porque tenemos que finalizar a la una ya, pero ha entrado una oleada de preguntas. Te voy a trasladar, a ver si nos da tiempo, ¿no?, las inquietudes de muchos oyentes y algunas preguntas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, Isabel dice, un oyente, me gustaría preguntarle a la alcaldesa cómo en esta situación en el fútbol de la Unión siguen los niños entrenando. Yo, vamos a ver, insisto, nosotros en las actividades que se realizan es lo que la Junta de Andalucía determina. Y para los equipos federados hay una excepcionalidad. Así lo determina la Junta de Andalucía, pues ya está. Me explico, es que yo, nosotros no ponemos las normas. Nosotros nos dice la Junta de Andalucía que las instalaciones deportivas están cerradas, salvo para entrenamientos de personas, de deportistas o equipos federados. Y esa es la excepcionalidad que establece la Junta de Andalucía. Los motivos, pues no sé, supongo que será por mantener las competiciones abiertas, aunque un municipio de un equipo esté en este nivel que está Ubrique. Pero eso lo establece el BOJA, no lo establece el ayuntamiento, y nosotros por lo que hacemos es cumplirlo. Preguntan también por la zona del botellódromo. Está cerrado, pregunta, si el botellódromo está cerrado el sábado, si está cerrado, porque está cerrado siempre. El sábado a las 5 había gente haciendo botellones. ¿Por qué había gente haciendo botellón allí, dice? ¿Y por qué no llama la policía? No deben de estar allí. Yo desde luego no tenemos un aviso de dónde está la gente y si hay un grupo o no. No pueden estar. Se llama la policía va y los quita de allí. El botellódromo puede pasar alguien andando, caminando, pero no se puede estar en el botellódromo, y menos un grupo de personas, y menos haciendo botellón. Así que cuando veamos estas situaciones, yo les rogaría que llame a la jefatura de policía y vamos a actuar, porque es que no se puede. Pregunta a otro oyente. Es que, perdón, es que cuando vemos estas situaciones no significa que el ayuntamiento esté autorizando, ¿eh? Es que las personas lo están haciendo mal. Y en eso es cuando decimos que miremos también y revisemos nuestro granito de arena que podemos aportar a esta situación. Te decía que otra de las preguntas, por ejemplo, se refiere a quién tiene la competencia, dice un oyente, en relación a los comercios que continúan abiertos cuando no cumplen las medidas anti-COVID, de aforo, de limpieza, de uso de mascarilla. Dice que, por ejemplo, ha visto alguna Salud. Persona atender con la mascarilla bajada por la barbilla y aforo no controlado. ¿A quién tendría que acudir? Mira, esa competencia, quien toma, digamos, las medidas es la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Salud, igual que las medidas genéricas y las actividades, en este caso, que se abren y se cierran. Y lo que pasa es que a quien te puedes dirigir para denunciar, es decir, la Junta de Andalucía en Ubrique no tiene, digamos, efectivo, que en este año de pandemia se ha echado en falta de que no hubiera un cuerpo de refuerzo autonómico a las policías locales, y entonces lo que nos piden a las policías locales y a la Guardia Civil también, pues que el vecino denuncia esa situación, se comprueba por la policía o por la Guardia Civil y se manda, digamos, esa acta de infracción a Salud, que es la que tramita y la que tiene la competencia para poder hacer un expediente sancionador. Así en todos los términos del cumplimiento de las órdenes. Cuando tú sancionas a una persona que no lleva la mascarilla en la vía pública, la policía hace el acta de denuncia, pero quien tramita el expediente para poder sancionar es la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud, que es la que tiene las competencias para poder hacerlo. Nosotros no tenemos competencias en salud. Entonces, yo cuando una persona vea estas situaciones, que no tenga problema en dirigirse directamente a la jefatura. Si nosotros estamos aquí, vuelvo a insistir, cuando se tengan estas dudas, llámenos al ayuntamiento, a la jefatura de policía, que con ellos vamos a ver la situación y vamos a poder informarles y también dirigir a quien tenga que tomar la decisión que sea, ¿vale? Otro oyente se queja de que hay muchas personas saliendo de Ubrique a campos, fuera de nuestro municipio o segundas residencias. ¿Por qué no hay controles? Señalaba. Sí hay controles, pero no podemos tener los controles 24 horas. Y yo, es verdad que a veces, yo tengo que apelar también a que, oye, si hay una familia que lo hace mal y se van y se juntan en un campo y se van además fuera de Ubrique que no pueden salir, bueno, yo me queda la máxima que siempre lo digo. Hay momentos que tienes que decir, allá ellos. Yo creo que hay un ejemplo que la gente lo entiende perfectamente, que lo he dicho ya en varias ocasiones por comparativa, los límites de velocidad. Estamos todos obligados y somos miles y millones de personas con vehículos y transitando por las vías públicas. El problema del límite de velocidad, porque si uno va a 200 kilómetros por hora y se estrella, pues es mal, ¿no? Eso hay que intentar evitarlo, pero fue decisión, entre comillas, suya. El problema de los excesos de velocidad es que provocan accidentes en personas que están cumpliendo. Y esto es más o menos similar. ¿Qué ocurre? Que no se puede tener un control para cada persona. Entonces, yo insisto, muy mal por aquellos que se saltaron las normas, porque ponen en riesgo a terceras personas y ponen en riesgo lo más importante que tenemos, nuestra salud. Pero luego, nosotros particularmente, a mí no me preocupa, entre comillas, porque es que yo no estoy en esos campos, ni estoy relacionándome con esas personas, ni estoy saltándome la norma de salir de Ubrique. También tendremos que respirar y saber que si nosotros no lo hacemos, pues nosotros estaremos protegiéndonos, y que cuando nos relacionemos con terceros lo hagamos lo mínimo y necesario y siempre con sistemas de protección. Así se supone que no debe de haber mayor riesgo, ¿no?, de lo que estamos comentando, aunque entiendo perfectamente su indignación y su frustración, porque la vivimos y la padecemos con ello. Una señora también nos dice que ha comprobado cómo un bar, a pesar de, bueno, los bares tienen que estar cerrados, cómo es que se sirven bebidas alcohólicas por la ventana. Pues evidentemente es algo sancionable eso, también. Claro, el bar no puede estar abierto ni por una ventana ni por una puerta. Es decir, que yo creo que en estos casos, y vuelvo a insistir, hay particularidades que a mí se me pueden escapar, pero quienes están controlando y están volcados en ayudar y también en contener y controlar en nuestra policía, ante estas situaciones, llamada a la jefatura, aclaración de la situación o al ayuntamiento, como estoy indicando, que podamos mirarlo bien, váyase que yo diga de información tengo, pero hay veces que yo me siento insegura porque no lo he comprobado. Entonces vaya a ser que dé una respuesta que no sea la adecuada y lo que menos me gustaría en estos momentos, ¿no? Equivocarme y equivocar a terceros. Así que por favor que llamen y yo lo miraré por si el próximo día se puede aclarar, pero entiendo que no se puede. No sé si en esa recogida a domicilio, entiendo que es comida, no es bebida. Pero bueno, yo quiero, por si se me escapa algo, insisto, mirarlo con mayor detenimiento, ¿vale? Diferentes oyentes, ¿no?, se quejan, por un lado, hablan de personas, de más de seis personas en grupos que continúan, dice, reuniéndose en el Camino del Pantano, en esa zona, o también hablan de la calle Calvario y el mirador que está por la zona superior. Aseguran que durante los fines de semana se hacen botellones, señalan que está claro, ¿no?, que no puede haber un policía detrás de cada persona, pero por favor piden más vigilancia en lugares como esos. Lo intentamos, de verdad que sí, entre comillas, algo tenía bueno esto, de verdad, para nosotros, para la tarea de la policía, para el ayuntamiento, es que al no tener otras situaciones que controlar, porque por desgracia están cerradas, nos permiten centralizarnos en las tardes noches, especialmente de los fines de semana, que es donde parece que pudiera haber, ¿no?, mayor movimiento de quedadas de para este tipo de cuestiones. Nos permite hacer una mayor cobertura de estos espacios públicos para que no haya botellones, para que no haya concentración de personas. Es verdad que, vuelvo a insistir, que son espacios, luego incluso escuchando, que detectan cuando va llegando la policía y se dispersan con rapidez, luego se vuelven a juntar, lo que decimos siempre. Esto lo intentamos dentro de lo que podemos. Yo agradezco y reconozco la labor de nuestra policía, pero esto, si no es parte de nosotros mismos, es que es muy difícil de controlar plenamente. Entonces, también recordemos, ¿no?, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nosotros mismos, lo que tenemos que hacer en estos momentos, y ya vendrán tiempos mejores, que ojalá así sea. Uh-huh. Otra de las preguntas va sobre el proceso de vacunación, ¿no? Y una persona nos decía que ¿cuándo sería para las personas de entre 66 y 69 años de alto riesgo? Pues la verdad es que yo en vacunación me gusta hacer todo lo comedida que debo, porque no es una competencia del ayuntamiento. La vacunación depende de la Consejería de Salud. Como estaba comentando, nosotros a la delegada y a los sanitarios ubriqueños hemos reconocido de que nos llega por nuestra gente, de que se está haciendo una buena cobertura a un buen ritmo. Y hay una franja de edad que está ahí pendiente, que hoy me estaban diciendo que estaban llamando ya, tengo que confirmarlo, a ver si me puedo hacer con la información para que estas personas puedan ser vacunadas, pero yo creo que no va a tardar mucho. Entiendo que el problema está en el tipo de vacuna que les corresponde, y que cuando vayan llegando esas vacunas serán avisando a estas personas que ojalá sean pronto. Pero es cierto que en esa franja, ¿no?, de hasta de 60 y algo años ya se está vacunando, parece, por lo que también nos llegaba, nos sí, confirmaban, sí. Y que, claro, dependerá, ¿no?, de que le llegue ese momento a esta persona en concreto, pero que esté muy atenta, claro, porque debe ser en estos días, puesto que ya se ha iniciado. Exactamente. Sí. Pues, y una denuncia de una oyente quiere comentar que hay mucha gente que va sin mascarillas o con ellas mal puestas, apela al civismo y que hagamos buen uso de la misma. Bueno, con esta reflexión, totalmente. Si te parece, Isabel, lo ampliamos en general, ¿no? Totalmente. En lo que todos conocemos, porque desafortunadamente ya llevamos un año, ¿no?, más de un año, sí, en esta situación. Y que todos pongamos el granito de arena, porque de hecho, lo hacemos, ¿no?, normalmente, y parece que se está notando en los datos, ojalá que se confirmen en los próximos días, pero tenemos que continuar, porque además esto no tiene un resultado inmediato para mañana, sino que esto lo vamos a ir viendo en los próximos días, y por tanto hay que seguir así. Un último mensaje, Isabel, si te parece, para finalizar. Bueno, pues yo, que no desesperemos, Juan Carlos, que llevamos unas semanas, en plural, muy duras, que mucho ánimo, de verdad, y nuestros mejores deseos de recuperación de todos sus vecinos y vecinas, las personas afectadas por COVID-19, a esos ingresos hospitalarios, a esas situaciones críticas, mucha fuerza para poder salir de ahí, y luego que estamos teniendo esos resultados que de manera colectiva estamos sumando. Y parece que ya estamos conteniendo esa expansión del COVID, que si seguimos así, dentro de poco, esperemos, vamos a estar saliendo de esta situación. Y bueno, y que ya también la salida son las vacunaciones, que deseamos que sigan produciéndose a un alto volumen. Y en definitiva, que los esfuerzos personales y particulares se suman y son los esfuerzos y sacrificios colectivos, y que van dando sus resultados, y que eso es lo que tenemos que pensar en el día a día para que lleguemos a mejorar un poco en esta situación. Así que a cuidarse mucho y a seguir cumpliendo, ¿no?, para que cuidemos de nosotros y cuidemos, por tanto, de los demás. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo para los oyentes. Buenas tardes. Y lo dicho, de esta manera, 4 minutos sobre la 1 del mediodía, nos vamos a marchar, puesto que enseguida llegan ya los deportes, tipo de deportes, con nuestro compañero Jesús Domínguez, como cada viernes, ya saben, en horario de mediodía, justo al finalizar la mañana. En unos instantes vamos a quedarnos con esa actualidad deportiva. Les recordamos el dato que ya les avanzamos hace cuestión de una hora, que aportaba la Consejería de Salud y Familias en la Junta de Andalucía en el día de hoy, la notificación de 21 nuevos positivos, lo que hace que la tasa de incidencia, en cualquier caso, baje un poco, porque ya decimos, 26 personas han salido de lo que son los últimos 14 días, 26 casos, como hay 21 positivos, bueno, pues al final todavía baja un poco la incidencia de esa tasa, que se sitúa ahora mismo en 1.601,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 266 positivos durante los últimos 14 días, 81 de los cuales corresponden a la última semana. Y además se notifican 11 personas curadas también en la jornada de hoy. Pues lo dicho, de esta manera nos vamos a quedar aquí en la mañana, enseguida deportes, le seguirán los servicios informativos de Radio Ubrique. Insistimos en ese mensaje de que, a pesar de que son ya muchos días, a pesar de que es muchísimo tiempo, tenemos que seguir remando todos juntos, tenemos que cuidarnos, cuídense, cuidémonos. Como siempre, gracias, buenas tardes.